El Comité Nacional Nigeriano de Estudio del Kimilsungismo, Kim Jong-ilismo, y la Sociedad de Amigos Viva el General Kim Jong-il y el Comité Nacional de Estudio de la Idea Chuche de Benin publicaron la declaración individual y conjunta para criticar el crimen inhumano de la Junta de Renegados de Sur Corea, que secuestró en colectivo a norcoreanas y perpetra los actos viles como la añagaza, farsa, amenaza y chantaje sobre ellas, el día 8.